dama por la cintura y con ritmo da vuelta así a bailar. A bailar, vamos, a bailar, va, solo a bailar, bailar, bailar. Dando vuelta a la derecha, después giras al revés y la cintura mueve así. Como aquí, la cadencia sigue así, se puso hasta el camarero en forma. A bailar, vamos, a bailar, solo a bailar, bailar, bailar. Yeah, toque maestro, toque, y que las copas toquen, y verás cómo baila con Chuy. Lo digo como aquí, la cadencia sigue así, se puso hasta el camarón.